día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Pues ya estamos por aquí una semana más. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Penúltima semana del año. En cuanto a semanas ternascas, recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Curiosamente, Funk arranca este episodio 913 del podcast en riguroso. ¿Cuál la rima tenemos hoy, eh? Del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si es cualquiera de las FMs o plataformas digitales estatales e internacionales que pasan, ya sea en directo o en diferido, la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Furioso Funk, Fiery Funk, Fiery Funk es el tema de esta canción. Uno de los cortes incluidos en Freak Dream, Sueños Freakies, tercer álbum tras 3 años de silencio para el quinteto teutón Slope. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Y este sí que sí es el penúltimo informe seminal de este 2024. He dicho que estará la penúltima semana ternasca, que no lo he dicho mal, pero lo que sí que es la última semana ternasca completa. Te cuento. Esta semana habrá programa todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, como es lo habitual y preceptivo. Pero la semana que viene ya cae entre semana, Nochebuena y Navidad. Y nosotros vamos a guardar fiesta esos 2 días. Así que la semana que viene tendremos programa el lunes. Y el jueves será el último programa del año en cuanto a Pequeño Ternasco se refiere. En cuanto a directo se refiere también. Además va a ser un programazo muy especial, porque va a ser un especial, valga la redundancia, con los Salduye. Hablándonos largo y tendido de su experiencia mexicana. Algo que también harán los madrileños Barracuda este jueves que viene. aquí en directo en Pequeño Tarnasco, en Asalto Mata Radio Rock.com y en todas las emisoras que se nos hace que nos permiten que se nos escuche. Eso sí, aunque no haya programas en directo, siempre habrá una ración de Tarnasco que llevarte a la oreja en su horario habitual. Que para eso está ahí atenta y al quite nuestra queridísima Roxa Rosada, que además de llevar el control técnico de este programa, se encarga de que suenen todos los programas de esta tu emisora. Pues vamos a por ese penúltimo informe seminal, en el cual vamos a tener escasos conciertos, también escasos conciertos los que informarte de aquí a final de año, pero bueno, tenemos uno, pero lo que sí que estamos plagadicos de estrenos en cuanto a nuevos temas y videoclips. Roxa Rosa, arrancamos con esos titulares. Concierto, el resalitre y las malas lenguas. El Rey Salitre de las Malas Lenguas, que estarán actuando sin salir de las Baleares y en una de las localidades fetiche de esta formación en balear, como es Can Picafort. En esta ocasión lo harán en el Sarcoiris Restaurant, en una sesión tardeo rock and roll que dará comienzo a las 4 de la tarde de este sábado 21 de diciembre. Si deseas comer, echarte unas copas y bailar al rock and roll al son del Rey Salitre en las Malas Lenguas, debes reservar tu mesa en el 670-736-501. Te recuerdo, el Rey Salitre y las Malas Lenguas este 21 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, en el restaurante Sarco Iris de Can Picafort. Reservas en el número 670-736-501. Un concierto, pues joder, pues es una manera distinta de vivir un concierto, ¿no? Te ponen ahí la merienda cena, venga, vamos a echar merienda cena, concierto toda la vez revuelto y luego copas hasta el amanecer. Si ya es un planazo viajar hasta Mallorca, pues si el paso que estás ahí, te pasas a ver al Rey Salitre y las Malas Lenguas, que estarán presentando en este Sarcoiris Restaurant de Can Picafort las canciones de su último trabajo de estudio, como es ese El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2, y por supuesto también las canciones del volumen 1, que fue el primero. El corte número 2 de ese volumen 2 lleva por título No me importa viajar hasta Mallorca y ver al Rey Salitre. ¡Vamos ahí! El Rey Salitre y las Malas Lenguas. No me importa, pero probablemente sí que te importe, que actúan este sábado 21 en el Sarcoiris Restaurante Can Picafort a partir de las 4 de la tarde. Que no tendría que hacerlo, pero es tarde para dar marcha atrás. Alguien ha encendido este fuego y yo tan solo me he dejado quemar. Acércate un poco más, un solo soplo de viento y te alcanzará. Ella sabe que puede manejarme, soy un títere de su voluntad. Ahora es tarde para andar con cuidado y no hay remedio que me pueda curar. Acércate un poco más, un solo soplo de viento y te alcanzará. No me importa, este es el sitio donde quiero estar. No me importa y ahora solamente quiero. Podrá rescatar. Ella reirá de forma maligna y yo no haré otra cosa que dejarme llevar. Acércate un poco más, un solo soplo de viento y te alcanzará. No sucio y esto es el lugar. No me importa. Y ahora solamente pienso. Te lo suplico, déjame entrar. Haré lo que me pidas sin rechistar. Seré tu esclavo, no tengas piedad. Sin protestar, sin voz. No me importa. Este es el sitio donde quiero estar. No me importa. Y ahora por favor déjame entrar. Eso es lo que había en el día de hoy en cuanto a conciertos para esta semana. Os anunciaremos más, ¿eh? La verdad es que esta semana de todo el mes de diciembre es la más completa. Pero bueno, en días posteriores. Para que estéis atentas y atentos. Ahora vamos a por estrenos en cuanto a sencillos o videoclips. El primero de ellos, Rosa Rosa, ¿de quién son? H's. Pues vamos allá. A ver, que es un tema que ya nosotros estrenamos en absoluta exclusiva, total, mundial, universal, que te cagas, solamente nosotros, los primericos del mundo mundial. Pero claro, estrenamos la canción. Esa canción ahora va acompañada por un videoclip. Un videoclip para ni más ni menos que el auténtico nuevo himno de ese barrio madrileño conocido como Hortaleza. A que los H, como buenos vecinos de ese distrito, les han dedicado un tema que además grabaron y cantaron a la limón con probablemente la banda más conocida de ese barrio, que son los Porretas. Ese nuevo himno lleva por título Somos de Hortaleza y ahora está acompañado de un videoclip que han estrenado recientemente y que nos sirve como excusa perfecta para volver a hacerlo sonar aquí en el programa. ¿El videoclip dónde lo vas a poder ver? Pues aquí también, durante el programa radio, no. Pero sí, en el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 913 de Pequeño Ternasco, en ese artículo correspondiente que publicamos cada día y que está a tu disposición a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, como te digo, cada día de lunes a jueves. Ahí podrás ver el videoclip y todos los videoclips de las canciones que suenan en el programa y leer las bizarradas y tener acceso, ver los carteles, el acceso a la información de los conciertos, ya sabes, lo que solemos hacer cada día para no ser solamente un programa de radio, sino ser un algo multimedia que te pedes Mercedes. Multimedias no, transmedias. Somos muy trans en Pequeño Ternasco. Venga, vamos a escuchar y a disfrutar y a corear nuevamente ese auténtico nuevo himno de humor de para los vecinos y vecinas de ese barrio que es Hortaleza. Somos de Hortaleza, los H's junto a los Porretas, que ya tiene videoclip. We'll be right back.

el sábado pasado estrenaron videoclip para un tema muy querido por ellos y por mucha gente, pero que sentían necesidad de ellos de que la gente lo conociese más, que más gente lo conociese. La gente que lo conoce ya lo conoce muy bien, claro. Un tema titulado Tontos Perdidos, que venía en el Raton Roll, su cuarto trabajo discográfico. No sé si lo han generado con inteligencia artificial, pero seguramente que con inteligencia ratonil. Y le han puesto imágenes varias en forma de videoclip a este temazo llamado Tontos Perdidos. ¡Esos ratones colorados! Que pronto, pronto, prontito tendremos nuevo material de ellos. Nubes negras amenazan el amanecer de un nuevo día para nacer. Nada importa si no actúas, descargarán mares de injusticias y soledad. Da igual, tú te topasas, te da igual. Te pinchan y no sangras, ríe el capital. Ya van a por ti, yeah. Estamos tontos perdidos por aguantar. Tontos perdidos por aguantar. Hablas con un muro, horizontes de tierra hostil. En sus ojos los devorará. Por medio días y hablar de más. Te da igual, tú de todo pasas, te da igual. Te pinchan y no sangras, ríe el capital. Ya van a por ti, yeah. Estamos tontos perdidos por aguantar. Tantos perdidos por aguantar. Seguro que vamos por el buen camino. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Nubes negras amenazan el amanecer de un nuevo día para nacer. Nada importa si no actúas, descargarán mares de injusticias y soledad. Te da igual, te pinchan y no sangran. Mientras la inteligencia artificial sirva para hacer chorradicas como estas, que nos sirve a nosotros para hacer cuñas de coña, todo va bien. Un último estreno y además el más rutilante del día de hoy, que corre a cargo de ni más ni menos Roxa Rosae que... Denta. Efectivamente. Exactamente, hace 27 minutos que se acaba de publicar en el canal de YouTube de los enmascarados metaleros de la ciudad condal su nuevo y segundo sencillo extraído de 144. De 144, el nuevo y tercer álbum de estudio de los Decta. Si los de Depeche Mode le cantaban a tu propio particular personal Jesucristo, los Decta le cantan a tu propio Dios. Mucho más arriba en la escala del misterio de la Santísima Trinidad. El personal Jesús ese, ¿qué? Si total se muere todos los años. Y todos los años nace. Y todos los años, qué pesado. Ay. Entre otras cosas, por eso estamos en estas extrañables fechas, ¿verdad? Bueno, pues pasamos de Your Own Personal Jesus de los de Depeche Mode al Your Own God, título del segundo sencillo extraído de 144, el nuevo trabajo de los catalanes, de los barceloneses, Decta. Y una vez más, como no podía ser de otra manera, Asalto Mata Radio Rock y Pequeño Tarasco somos los primeros en... hacer sonar en cualquier medio de comunicación de este pinche país y de este asqueroso planeta lo nuevo de los Decta. Yeah. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Si eres escuchante habitual del programa, ahora el cuerpo te pediría una recontraversión o unas viejas glorias. A ver, no va a dejar de ser un poco recontraversión lo que vamos a hacer sonar, pero bueno. El caso es que aquí tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco llegó un momento que se le hincharon los huevos ya de tanto villancico de mierda. Por muy metalero, rockero o empunkerizado que fuese. Y creo que llevamos como 5 años sin poner villancicos aquí en el programa, mucho menos para Navidad, claro. Como en los días puntuales, festivos, que te cagas de la Navidad, no vamos a estar en directo, pero sí con programas en redifusión, en diferido. Pues ayer se me ocurrió, digo, Roxa, vamos a poner villancicos otra vez, vamos a inventarnos una sección exclusiva para estas extrañables fechas. A la que hemos dado por llamar Villancínicos Navideñoños. Dale, dale a lo primero que hemos preparado, Roxa Rosae. Esta sección que nos va a acompañar en estos pocos días de año que nos queda, más que nada porque son las fechas que son, la inauguramos con el youtuber y multiinstrumentista noruego Leo Morakioli. Que hace unos añitos ya le dio por encolerizar el puñetero mega hit navideñoño de los One. Y convertir este Last Christmas en lo que estás escuchando. Los villancínicos navideñoños de Pequeño Ternasco. Ahí están. Where's someone to rely on? Me, I guess I was a shoulder to cry on. Face on the lover with the fire in his heart. The man for the cover, but you tore him apart. Ooh, now I found a real lover, never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy me parece que aún no hemos insultado a nadie todavía, ¿no? No, aún no. Ahora tiro. Pero aunque da rato. Tiros hemos pegado. Es verdad, aún queda un rato. Probablemente el mejor ratico del programa, que es la sección de secciones, las bizarradas. Mira, aludiendo al título del nuevo disco de los Recta, que acabamos de escuchar, con ese estreno en exclusiva que acabamos de tener del segundo single extraído de ese nuevo trabajo, el 144, el 144, nos comentaban en la entrevista en la sección Funky Master que mantuvimos con ellos hace un par de semanitas, que ese 144 hace referencia a los minutos que deberías como mínimo dedicarte al día para ti mismo, de cuidarte y de encontrarte bien contigo misma. Pues la primera bizarrada. Está en la sección de las bizarradas. Es que ahora te cuento. El primer titular podría hacer muy bien referencia a esto que estamos comentando. Roxa, por favor. ¿Cómo Asalto Mata Radio Rock puede mejorar tu salud mental? No se nos había ocurrido. Pues no, pero oye, no me parece nada mal en absoluto. Venga, que os cuento un poco, va. Es muy habitual en esta sección de secciones, en las bizarradas, que os traigamos titulares sobre estudios de esos que o sirven para muy poco o directamente no tienen ningún valor en absoluto. Pero esta vez es nuestra propia emisora la protagonista de la bizarrada, fíjate tú. En este caso no ha sido ninguna universidad o empresa que ha encargado el estudio de marras. Lo que sí es que nos encanta deciros que ha sido redactado por la chavalada que acude a los talleres infantiles formativos que desde el Centro Social Autogestionado Magallanes se ofrece a todos los niños y las niñas del barrio de la Florida en Alacant. No ha sido la IA como me pensaba yo en un primer momento, que parezco estúpido. Ha sido la inteligencia colectiva y para nada artificial y sobre todo muy imaginativa de toda esa chavalada que se ha currado este estudio, sesudo, concienzudo. Y que además ha sido publicado en prestigiosas publicaciones. Sin ir más lejos, y la primera, el blog del Comando Punk Galicia Alicante, ¿eh? Y como estamos muy orgullosos, o como se dice aquí en nuestro pueblo, más huecos que una pérola de que nos hayan dedicado esta entrada, os la vamos a leer. Dice así, ojo las criaturas, que ridícula. ¿Cuántos años? No sé, pequeños, no me han dicho edad, pequeños. Locos y locas bajitos, ¿eh? Descubre los sorprendentes beneficios psicológicos de escuchar esta emisora de rock alternativo, Asalto Mata Radio Rock. Es que es tremendo. En un mundo cada vez más estresante y abrumador, la búsqueda de formas saludables de relajación y bienestar mental se ha vuelto esencial. Uno de los hallazgos más sorprendentes en este campo es el impacto positivo que puede tener escuchar Asalto Mata Radio Rock en nuestra salud psicológica. Según muchísimos expertos, el formato desenfadado y la selección musical de Asalto Mata Radio Rock pueden tener un efecto terapéutico. Al sintonizar esta emisora, el oyente se sumerge en una atmósfera de diversión y liberación que funciona como un antídoto contra la ansiedad y el agotamiento mental del día a día. Ojo, ojo, Los niños y las niñas. Y continúa así. Uno de los principales beneficios es la capacidad de Asalto Mata Radio Rock para reducir los niveles de estrés. Al escuchar las entrevistas y comentarios de los presentadores, el cerebro se enfoca en el presente, en el ahora, alejándose temporalmente de las preocupaciones que agobian la mente. Este estado de distracción positiva permite al oyente relajarse y recargar energías. Pero los beneficios van más allá. Investigaciones recientes sugieren que escuchar este tipo de contenidos musicales y humorísticos puede mejorar el estado de ánimo, aumentar la creatividad y fomentar la conexión social. Al compartir la experiencia con otros fans, los oyentes se encuentran en una comunidad que los acoge y les brinda un sentido de pertenencia. En resumen, Asalto Mata Radio Rock se perfila como una herramienta valiosa para cuidar nuestra salud mental. Sintonizar esta emisora o sus podcasts puede ser el primer paso hacia una vida más equilibrada y feliz. Así que, ¿a qué esperas? Conéctate y déjate llevar por el poder sanador del rock alternativo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso la chavalada del CSA Magallanes! Sí, las criaturas saben más que los mayores. Pero vamos, con están años luz, años luz. Sí. Pues aparte de la ilusión que nos hace, desde aquí nuestro máximo agradecimiento y cariño para los zagales que se lo han currado, podemos decir, sin ningún tipo de dudas, que en este texto no encontrarás mentiras. No han dicho más que verdades, porque además ya se sabe que solo los borrachos y los niños dicen siempre la verdad. No dicen mentiras, no dicen lies. Que es el título de este tema que estás escuchando, extraído de High Price Death, cuarto álbum de estudio para el cuarteto hard rock de Australia, The Poor. Aupa Alicante, aupa el barrio La Florida y aupa el CSA Magallanes. Automata no deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Va, ahora una bizarrada auténtica de estas que encontramos en la, entre los recortes de la prensa seria y que, como siempre, con su realidad hace superar cualquier ficción. Rockstar Rosai. Ayuntamiento pide a sus vecinos que dejen de poner ojos saltones a las estatuas. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Y están todos sorprendidos con la Saltomata. Sí, sí, sí, han debido leer el artículo. Sí. La Corporación Municipal de Bend, en Oregón, aquí, está pidiendo a los vecinos de la localidad que dejen de colocar ojos saltones en la estatua. Le están poniendo unos ojos así graciosísimos, grandes, de caricatura de Tiny Toons, ¿eh? Que quedan graciosísimos. Pues al ayuntamiento se conoce que no le gusta. La cuenta oficial de la ciudad indica en Instagram que los ojos de plástico de gran tamaño colocados en 8 instalaciones de arte público por bromistas desconocidos podrían terminar costándole mucho dinero al consistorio. Ya me dirás tú lo que el daño que pueden hacer dos pegatinas. Virgen Santa, lo corrosivas que son las pegatinas. Las pegatinas que duran para toda la vida. No hay quien las quite. Nada. Aunque los ojos saltones colocados en las diversas obras de arte de la ciudad pueden hacerte reír, joder, que se hace reír, es que te meas. Te meas de la risa. Dice, cuesta dinero quitarlas con cuidado para no dañar las esculturas, dice la publicación. Esto es lo que son unos putos vagos o no tienen brigadas municipales o algo. Me cago en Dios para quitar dos pegatinas de mierda. Pero ¿qué te crees que van? Que la suelda no, que de sustancia. Si bien no aprobamos las coronas, los collares de flores y los gorros de Papá Noel, nos gustan aún menos los adhesivos, los grafitis y todas las cosas que pueden dañar las estatuas. Concluye, hombre, lo de los grafitis es otro cantar. Pero dos pegatinas, a la venga, por favor. Los gorros y cuántas cosas hacen ese pueblo. Claro, pues se lo pasan pipa. Claro, no les dan alternativas al ayuntamiento, pero estatuas hay muchas. Pues venga, vamos a divertirnos. Dijeras que hacen vandalismo, pero es que no hace. Es que es súper gracioso. El aviso generó decenas de comentarios de los vecinos, incluidos muchos, la mayoría, que dijeron que los ojos son un añadido inofensivo y divertido a las obras. Sin embargo, al portavoz municipal, René Mitchell, no le hacen nada de gracia esos adhesivos en forma de ojos, ya que, en su desustanciada opinión, pueden dañar el revestimiento de metal de las estatuas y además las hace parecer ridículas. Su sentido del humor sí que es ridiculous. René. Como el título de esta canción de los gabachos Dynamite Shakers. Que tras un primer EP en 2022, este 2024 han debutado en forma de álbum con este primer álbum de estudio titulado Don't Be Boring. No seas aburrido, que es que lo que se le puede decir también al René este. Este Ridiculous es el noveno de sus 10 cortes. Ellos son Dynamite Shakers. El relleno. Pues en la sección de Tocarse hoy lo hacemos con esta baladita, que es el nuevo sencillo extraído de From Zero, el octavo álbum para la veterana formación californiana Linkin Park, ya con la voz de Emily Armstrong a la cabeza. El título nos viene muy bien para esta sección. Dice, over each other. Sobre cada cual, ¿eh? Tóquense a gusto, tóquense contentas. Que nos queda todavía despedirnos como manda San Pergaranda y que no nos salpique lo suyo sobre cada cual. There's nothing underneath. It's all a waste of time. All we are is talking over each other. luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Bueno, pues nos tenemos que alargar. No hay tiempo para más, que tiene que entrar el siguiente programa en la parrilla de emisión de Asalto Mata Radio Rock.com. Y en las demás emisoras, el que tenga que entrar ahora. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y cada una y uno de vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, por un concejal de incultura que no te deja poner ojos graciosos a las estatuas, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures. Persona dorada como vida, si puede ser una.